En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me parece que fue el biólogo Richard Dawkins el que acuñó el término meme, que hoy utilizamos todos. Un meme es una forma de pensar, de hablar o de comportarse que empieza a difundirse masivamente dentro de una población. La expresión meme intenta referirse al comportamiento, pero de una manera análoga a lo que son los genes. Entonces, un gen es algo que se difunde dentro de una población por vía de generación. Entonces, algunas características buenas y malas de mis antecesores han pasado a mí genéticamente, a través de los genes. Y así se va difundiendo de generación en generación a medida que la población se reproduce. Desde hace tiempo se sabe que hay enfermedades que se transmiten así genéticamente. Un caso bastante dramático es el de la hemofilia, una enfermedad muy difícil de controlar porque hace que la persona se pueda desangrar fácilmente. Tiene un punto de coagulación muy bajo y eso quiere decir que la persona se puede desangrar. La hemofilia es hereditaria. El gen de la hemofilia pasa a través de las mujeres, pero a ellas no las afecta. En cambio, el gen de la hemofilia, cuando le llega, cuando es parte del ADN de un varón, desarrolla la enfermedad. Si ese varón dice que su género es femenino, sigue con hemofilia, de todas maneras. En todo caso, esos son los genes. Los memes, ¿qué son? Los memes son lo mismo, pero en comportamientos. Y los comportamientos se transmiten de distintas maneras, a través de difusión, a través de imitación, o de otra forma. Entonces, ¿por qué estoy hablando de memes? Porque las herejías son como los memes. Entonces, un pensamiento que se empieza a difundir y se vuelve viral, como llaman hoy. La expresión viral viene de virus, que es algo parecido, es una idea parecida. Entonces, una herejía es como un meme y se difunde de manera viral. Tal vez a usted se le ha ocurrido un chiste muy bueno, lo ha publicado en una red social con la esperanza de que se vuelva viral, luego descubre que solo lo ha leído su tía, su hermano menor, su papá y su mamita. Esos fueron todos los que lo leyeron. O sea, no se logró que se volviera viral. En cambio, hay otras personas que muestran alguna otra cosa parecida, por ejemplo, su gato saltando y cayéndose, y eso entonces 3 millones de reproducciones. Se volvió viral. Es todo un misterio saber qué cosas se vuelven virales y cuáles no, en términos de comportamientos, ideas, modas. Es muy difícil saberlo. Pero lo que sí podemos decir es que las herejías se parecen a los memes. Una cosa en la que todos estamos de acuerdo es que una idea, equivocada o no, atrayente o no, solamente se difunde si cae en el terreno adecuado. Si yo le envié mi chiste, que a mí me parecía perfecto, se lo envié a mi tía, pero mi tía me dice, muy bien papito, pero no entendió ni siquiera el chiste, o si ella no sabe cómo replicar, difundir, entonces mi idea, mi meme, cayó en terreno inadecuado y por consiguiente no se va a difundir. O sea que una herejía no es solamente una idea equivocada y pertinaz, que es la definición que da el derecho canónico. Una herejía no es una idea equivocada y pertinaz con respecto a la fe, sino es una idea equivocada y pertinaz que cae en el terreno adecuado. O sea que el terreno hay que estudiarlo también, y es lo que vamos a hacer al comienzo de esta exposición. Esta parte la llamamos la prehistoria del arrianismo, prehistoria. Es decir, vamos a ver el terreno que había en el judaísmo y el terreno que había en el mundo pagano. De modo que cuando este hombre arrio, ¿de qué siglo es arrio, por favor? ¿Siglo arrio? No, no es cuarto. ¿Finales del tercero? No, más bien mediados del tercero. Mediados, sí, se puede decir mediados, segunda mitad del tercer siglo. Entonces, cuando Arrio aparece en escena, Arrio, ¿quién era? Arrio era un sacerdote ordenado para la diócesis de Alejandría, pero él tenía amplia formación en la escuela antioquena. Entonces, hay que entrar en la prehistoria. ¿Cómo vamos a hablar de la prehistoria? Pues vamos a hablar en primer lugar de cuál era el ambiente que había en el judaísmo. Vamos a hablar de cuál era el ambiente cultural del paganismo y vamos a ver cómo en medio de ese ambiente hay un fenómeno cultural que se está volviendo viral que se llama el cristianismo. Esa es la primera parte de nuestra exposición. Si nos vamos al judaísmo, nos damos cuenta que el judaísmo no estaba esperando ningún hijo de Dios que se encarnara. Perdón que hable así un poco brusco, ¿sí? Pero el judaísmo no estaba esperando ningún hijo de Dios que se encarnara. Las cosas no eran obvias de ninguna manera. Que esperaban el Mesías es clarísimo. Por supuesto que esperaban el Mesías. Estaba la profecía aquella de Miqueas, ¿no? De ti nacerá. Hablando de Belén. Y ahí a ese texto acuden los sabios de Judá para responderle a Herodes en dónde tenía que nacer el Mesías. O sea que sí esperaban el Mesías. ¿Dónde hay anuncios del Mesías en el Antiguo Testamento? En muchos lugares. Pero hay algunos que vale la pena tener en cuenta aquí. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, dice Moisés, Dios les enviará otro profeta como yo. Otro como yo. Entonces ellos esperaban a alguien como Moisés, un líder así grande. Otra razón para esperar el Mesías está en la profecía que encontramos en 2 Samuel capítulo 7, donde Natán le dice a David que su descendencia permanecerá en el trono. Y esta profecía pues parecía que no se estaba cumpliendo. No se cumplió. ¿Cuándo se rompió esa sucesión? Pues básicamente en el destierro a Babilonia, ahí se rompió la sucesión. Entonces, ¿qué pasa con esa profecía? Fíjate que el anuncio de Moisés y el anuncio de Natán, pues hablan de una persona que se supone que va a restaurar. Entonces ellos estaban esperando, sí, un Mesías. ¿Qué otra cosa estaban esperando los judíos? Ellos estaban esperando el reino de Dios. Y para ellos la imagen del reino de Dios fue el tiempo en el que reinó David. Para ellos no hubo una etapa. Y de hecho para los judíos no hay una etapa más gloriosa que la etapa de David. Por eso la gran referencia de ellos es David. Sobre la historia de la estrella de David les recomiendo que lean diversos artículos, pueden encontrarlos en otras partes. No es malo, es bueno, me parece a mí, no soy experto, pero me parece bueno el artículo de la Wikipedia sobre la estrella de David. O sea, ellos necesitaban como un símbolo. Pero más que la estrella de David, aquella estrella de seis puntas hecha a base de dos triángulos equiláteros superpuestos, esa, más que la estrella de David, es la persona de David la que realmente significa mucho para el judaísmo. ¿Por qué? Porque lo que hizo David fue maravilloso. Recordemos las cinco principales realizaciones de David. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque esas eran las expectativas de ellos. Ellos esperaban eso. Entonces, ¿qué hizo David? Lo primero, David derrotó y puso a raya a los enemigos. Los enemigos de la época eran los filisteos. Y David puso a raya a los filisteos. Esa es una gran victoria. Segunda gran obra de David, comparable a la primera, le dio unidad al pueblo. Usted recuerde que es muy complicada la relación entre Israel y Judá. Si usted examina el término Israel, usted ve que a veces se refiere a todo el pueblo elegido. A veces se refiere a las tribus del norte, a veces se refiere al futuro del pueblo elegido. Es complicado lo de Israel, esa palabra Israel es complicada. Eso no significó siempre lo mismo. Los que estudian, acuérdese que lo que hablamos de las sospechas, entonces, por supuesto, ha habido muchos estudios históricos sobre cómo evolucionó el pueblo elegido. Los que estudian al pueblo de Israel han llegado a esta conclusión, que en realidad lo que existía era como distintos grupos que tenían una una especie de alianza por vía de parentesco. Pero esas alianzas por vías de parentesco en el Antiguo Oriente están en la mitad entre la verdad y la ficción. Vamos a explicarlo de esta manera. Si yo no quiero pelear con usted en el futuro, lo mejor es que usted y yo seamos parientes. Entonces, por ejemplo, yo me caso con su hija, o le doy a mi hijo para que se case con su hija, o usted hace lo contrario conmigo. La manera de tener paz es ser parientes. Para ellos el vínculo estable de la paz es el vínculo de la sangre. Y por eso es necesario ser parientes para que haya paz. Esa es la manera como se piensa en el Antiguo Oriente. ¿Por qué? Hombre, porque esa es la mentalidad derivada de la familia y la tribu. Si usted y yo somos de la misma tribu, jamás vamos a pelear, nos vamos a apoyar. Pero si somos pueblos distintos, ¿qué hacemos para no pelear? Hombre, pues vamos a ver cómo nos emparentamos. Acuérdese que esa fue también la estrategia de Salomón. Por eso Salomón tuvo tantas esposas. Porque él quería emparentarse con todo el mundo de manera que no hubiera más peleas. Esa fue la manera de Salomón, una manera un poco drástica porque implicó, por una parte, la entrada de la brujería y por otra parte, la entrada de una gran cantidad de suegras. No digo que las suegras y la brujería estén relacionadas, pero las dos cosas sucedieron. Las dos cosas sucedieron al tiempo. No, es que verdad, usted examina, esto da risa, pero usted examina y el papel de las mamás cambia radicalmente a partir de Salomón. De modo que usted se encuentra luego en las genealogías de los reyes que continuamente hay que decir de quién es hijo el rey. Y entra la importancia de una figura que es la reina madre. Esto luego lo aprovechan los protestantes para criticar la devoción de los católicos hacia la Virgen. Pero es un uso insultante realmente de la Biblia. No entremos, en fin, en ese tema en este momento. En todo caso, el parentesco es el que garantiza la paz. Entonces, para no pelear usted y yo hacia el futuro, vamos a volvernos parientes. Pero para fundamentar la paz también existe el parentesco hacia el pasado. Entonces cuénteme usted de qué familia es, porque quizás ya somos parientes. Aún antes de que usted se case conmigo o yo me case con usted o con su hija o con su hijo, según el caso, antes de que nos casemos quizás ya somos parientes. Entonces usted empieza a contarme sus antepasados. Empieza a remontarse 2, 3, 5, 8 generaciones y de repente hay una persona entre sus antepasados que suena parecido a alguno de mis antepasados. Entonces, ¡hombre, claro que sí! Somos parientes. Diríamos nosotros en lenguaje castellano, su tátara, tátara, tátara, abuelo es el mismo mío. ¡Claro, claro que sí! Eso tiene una mitad de ficción. Es muy complicado. Entonces, la verdadera unión, el verdadero origen de lo que nosotros llamamos las tribus de Israel, es una cosa muy complicada, muy difícil de saber. Y es una cosa muy difícil de saber por lo que decimos, porque muchas de esas genealogías son artificiales. Son genealogías que están destinadas a garantizar la paz. Y luego las genealogías tienen una importancia enorme en el Antiguo Testamento, enorme. Continuamente encontramos, fíjate que el libro de los números, el libro levítico, los libros de los reyes, los libros de las crónicas sobre todo, son listas y listas y listas de genealogías. Y muchas veces el papel de esas genealogías es garantizar una coexistencia pacífica. Ahí no existen las Naciones Unidas, ahí no existen derechos humanos, ahí no existen pactos de no agresión. Lo que existe es que acuérdese que usted y yo somos parientes. Entonces nosotros no podemos pelear. Ese es el origen remoto de Israel. Parece que la tribu de Judá desde el principio tuvo un origen diferente a las tribus de Israel. Porque usted sabe que cuando se dio la división de los reinos, quedó por un lado Judá y por otro lado quedó Israel. Y con el nombre de Israel se mencionan 10 tribus. Ahí está Neftalí, ahí está Aser, ahí está Simeón, ahí están todas esas tribus. Pues es muy complicado saber eso. Lo cierto es que David logró unificar las tribus que se llamaban a sí mismas de Israel, logró unificarlas con Judá y Benjamín, cosa que era muy complicada. ¿De dónde fue el primer rey? De la tribu de Benjamín. ¿De dónde fue el segundo rey? David, de la tribu de Judá. Entonces todo el tiempo era Judá y Benjamín reinando sobre las tribus de Israel. Esa era una unión muy frágil, muy delicada, muy difícil. Pero David logró unificar eso. ¿Cuántos logros llevamos de David? 2. Primero, David logró vencer a los enemigos externos. Segundo, David logró unificar. En la unificación de las tribus fue absolutamente clave la elección de la capital. Le dio un centro geográfico, político y religioso. Eso también lo hizo David. De manera que hay a dónde mirar. Jerusalén, mirar a la visión de paz. ¿Y cuál es la visión de paz? Jerusalén. ¿Y de dónde salió Jerusalén? De la conquista que hizo el rey David. Entonces el rey David le dio un lugar al arca, le dio un lugar al templo, aunque él no edificó el templo, le dio un lugar al arca, le dio un lugar al templo, le dio una capital, le dio un centro, un centro. Ese centro no lo tenían antes. Entonces, tercer gran logro de David. Cuarto gran logro de David. Resulta que David, con toda esa estabilidad que logró y con los tributos a los que obligó a las tribus vecinas, logró darle prosperidad. Prosperidad a ese pueblo. Cuarto logro. A ver, primero venció a los enemigos. Segundo, dio unidad. Tercero, les dio la capital. Centro visible de unidad. Cuarto, la prosperidad. Y quinto, que no es poca cosa, si usted mira los libros de las crónicas, los libros de Esdras y de Nehemías, usted se da cuenta que David es el gran maestro de la liturgia del templo. Usted puede preguntarse cómo es eso posible, dado que toda la legislación venía de Moisés. La explicación es muy sencilla. Usted se da cuenta que Moisés da funciones muy generales. Básicamente lo que dice Moisés es: los sacerdotes quedan encargados de los sacrificios y quedan encargados de las acciones litúrgicas en el templo, y los levitas les ayudarán. ¿Les ayudarán? ¿Qué significa les ayudarán? ¿Qué tienen que hacer en concreto? David vuelve concreta, aplicable la ley de Moisés al culto. De manera que David es el gran liturgo. Uno de los aciertos más grandes de David fue nombrar a un levita llamado Asaf, nombrarlo como jefe del culto. Él era el que dirigía los grandes coros de los levitas, el uso de las trompetas, de las cítaras, de los timbales, de los demás instrumentos, lo hace Asaf. Si usted va al libro de los Salmos, usted se da cuenta que Asaf fue un hombre tan importante que incluso hay colecciones de Salmos de Asaf. Y el nombre de Asaf sigue resonando. Fíjese, David vivió hacia el siglo 11 de nuestra era, antes de Cristo, obviamente, del siglo 11 antes de Cristo. Y resulta que usted mira el libro de Esdras, el libro de Nehemías. El libro de Nehemías cuenta acontecimientos del siglo 5 antes de Cristo, cuando por fin se restablece el culto. Entonces estamos hablando de un periodo de 500 años. Y cuando ellos van a restablecer el culto, porque una cosa es reconstruir el templo y otra cosa es reconstruir el culto. Cuando ellos van a reconstruir el culto, ¿cuál es la guía? David. La manera como David organizó el culto, pues a través de este gran hombre llamado Asaf, que será como un modelo de lo que es el verdadero levita en adoración y amor a Dios. Resumen, David fue muy grande. David fue el que puso a raya a los enemigos. Ayúdeme con la cuenta. David fue el que le dio unidad al pueblo. David fue el que le dio la capital y el lugar del arca y el templo. David fue el que le dio prosperidad a su pueblo. Y David fue el que organizó el culto. Es decir, si uno lo va a sintetizar así de un modo informal, David hizo la vida posible. La vida judía desde el punto de vista político. Fíjense las cinco cosas que dijimos y verá que ahí está lo político, ahí está lo económico, ahí está lo litúrgico y ahí está lo moral. Bueno, pero ¿cómo está lo moral? Hombre, está lo moral porque David todo el tiempo insistió en el cumplimiento de la ley de Moisés. Eso no es de David, pero él insistió. Entonces, el judío mira hacia David y en David lo encuentra todo. Porque ahí está lo político, lo económico, lo ético, lo moral, la convivencia, el culto, ahí está todo. ¿Qué esperaban entonces? Seguimos con nuestra prehistoria del arrianismo. ¿Qué esperaban los judíos? Esperaban un Mesías y esperaban el reino de Dios. ¿Pero el reino de Dios qué cara tenía? el reino de David. Era renovar el reinado de David. Eso era lo que ellos esperaban. Eso era lo que ellos querían. Ahora bien, a ellos traducían esa renovación del reinado de David en qué términos. Antes eran los filisteos, ahora son los romanos. Entonces, si David sacó fuera a los filisteos, el nuevo David tiene que sacar fuera a los romanos. Ya está. Muy sencillo. Sigamos con las obras de David. David le dio unidad. Si usted lee el libro del profeta Ezequiel, usted ve que hay profecías que hablan de la restauración de Israel. Pero resulta que esas tribus estaban perdidas, esas tribus se disolvieron en la nada, porque en el siglo VIII la invasión de los asirios acabó con eso. Y usted sabe que los asirios no mantuvieron a los israelitas juntos, sino que a una gran cantidad de varones los eliminaron, a otros los volvieron mercenarios a la fuerza, las mujeres fueron violadas, fueron tomadas por esposas o concubinas, fueron tomadas por prostitutas, de manera que el hogar israelita desapareció, el hogar israelita desapareció, cosa que no aconteció en el destierro en Babilonia, porque en el destierro en Babilonia el hogar judío permaneció. Esa es la gran diferencia, por favor, entre los dos destierros, si no nadie se lo había contado. Diferencia entre el destierro a Asiria y el destierro, Asiria es lo mismo que Nínive, ¿no? Nínive era la capital de Asiria. Diferencia entre el destierro a Nínive y el destierro a Babilonia, que en el destierro a Nínive el núcleo familiar se fracturó y desapareció. Por consiguiente, desaparecieron las trazas de las genealogías israelitas, mientras que en el destierro a Babilonia sí se conservó el núcleo familiar. Entonces, si usted mira, por ejemplo, el libro de Esdras, ¿qué cuenta el libro de Esdras? Pues es el primer libro que habla de lo que sucedió después del destierro. ¿Cuál es la gran urgencia? ¿Cuál es la gran angustia del libro de Esdras? La preocupación por los matrimonios mixtos y sobre todo conservar las genealogías. Es decir, ¿qué se conservó de lo que había? Esa es la gran preocupación de Esdras y de Nehemías. Es la gran preocupación de ellos. Esa obsesión por las genealogías que aparece ahí claramente en los finales del siglo VI y comienzos del siglo V, todo el siglo V, ¿qué cuentos? Siglo V antes de Cristo. Esa preocupación por las genealogías llega hasta la época de San Pablo. Por eso usted se encontrará un momento en el que San Pablo dice, ya dejen de estar discutiendo de genealogías. Ya no más discusiones de genealogías. Aquí no importa quién es griego o quién es judío. Aquí no importa hombre ni mujer, esclavo ni libre, lo que importa es Cristo, eso es lo único que importa. Pero eso lo va a decir San Pablo. Entonces, los judíos esperaban el Mesías, los judíos esperaban el reino de Dios que debía parecerse al reinado de David. Ellos no esperaban, definitivamente no esperaban esto. Pero acabemos la comparación. Entonces, David venció a los filisteos, el nuevo Mesías tenía que vencer a los romanos. Lo otro, David dio unidad al pueblo, entonces ellos esperaban unidad. Una unidad que cada vez parecía imposible, porque ¿dónde estaban los israelitas? Los israelitas se habían disuelto, eso no estaba, eso no existía. No había israelitas, pero bueno. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos habla de una persona que conecta con el reino de Israel, una sola persona. Esa única persona que conecta con el reino de Israel es... ¿Quién es esa persona? Le doy pistas, es una mujer. No, María no. María no es... Es solamente una mujer, una única mujer. Tampoco. Solo una mujer, que eso es muy interesante, porque esa mujer es como una muestra de del cumplimiento de las promesas, porque Ezequiel seguía hablando de la restauración de Israel, que se va a restaurar Israel, y tengo promesas para la casa de Israel y la casa de Judá, dice Ana. Ana la profetisa, esa sí es, excelente hermano. La casa de Aser. Exactamente, y la tribu de Aser era una tribu israelita, ese es el único caso que tenemos. O sea que esa Ana, eso es muy interesante porque resulta que Ana es el único testimonio que tenemos de una promesa cumplida para la casa de Israel, es la única mujer. Esa mujer yo la quiero mucho a medida que he podido profundizar un poquito en el significado de ese hermoso pasaje. Entonces, la unidad del pueblo. ¿Qué significaba la unidad del pueblo? Significaba que se acabara la herejía de los samaritanos, significaba que los galileos admitieran propiamente la fe. Eso parecía imposible. Pero si usted mira la obra de Jesús, usted se da cuenta que Jesús se mueve entre Galilea, Samaria y Judea, que eran las tres secciones. Entonces, por ese lado, Jesús parece que estuviera cumpliendo la promesa. Si alguien podía unir a Galilea, Samaria y Judea, tenía que ser alguien como Jesús. Tenía que ser alguien que tuviera el poder de milagros que tenía Jesús. Porque si hay algo en lo que nos terminamos pareciendo todos los seres humanos es, usted se enferma, sea ateo, musulmán, budista, samaritano, galileo, usted se enferma, yo me enfermo, sea yo judío, persa o lo que sea. Entonces, alguien que tiene poder de milagros como Jesucristo es alguien que puede llegar a unificar los pueblos, porque estamos todos los seres humanos unidos en las miserias. Por eso podemos llegar a unificar. O sea que Jesús hasta cierto punto podía ser parecido a eso. Pero Jesús, en cambio, resulta que no tiene mayor interés en expulsar a los romanos. De hecho, la cosa es grave con Jesucristo, porque Jesús, ¿se acuerdan que curó al, cómo es? A un siervo, ¿no? De un centurión romano. Hombre, ¿cómo se le ocurre eso, caray? Eso sí, eso fue gravísimo. A mí no me cabe la menor duda de que ese hecho hizo que muchos de los seguidores de Cristo quedaran absolutamente perplejos. Otra cosa que dejó perpleja a la gente fue el momento en el que él allá en la sinagoga de Nazaret habla de las palabras de misericordia, pero no habla de las palabras de venganza contra los enemigos de Dios. ¿Cómo así? ¿Pero cómo así? Se supone que hay que desquitarse de todos esos malditos incircuncisos, hay que acabar con ellos, hay que sacarlos. Y Jesús no, hablando del año de la misericordia, y la misericordia, qué misericordia, ni qué nada, lo que hay es que darle duro a esos incircuncisos. Entonces eso causó perplejidad. Vemos un eco de esa perplejidad en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, cómo la gente de Nazaret dice, no, este tipo despeñarlo, acabar con él, no tiene sentido lo que está diciendo. Bueno, sigamos. ¿Qué más hizo David? David dio una capital, ¿cierto? Jerusalén. ¿Pero qué dice Jesús sobre Jerusalén? No reconociste el tiempo de la visita de Dios. Gravísimo. ¿Qué más dijo de Jerusalén? De este templo no quedará piedra sobre piedra. Uy, pero este Mesías sí está muy raro. Este Mesías sí está rarísimo. No quiere a Jerusalén, critica a Jerusalén, habla mal de Jerusalén. Dice que el templo va a ser destruido. No, está muy raro este hombre. O sea, sí tiene sus milagros, tiene, sí. Nadie le niega sus milagros. Pero está muy, muy raro. Esa manera de hablar de Jerusalén y de esto, eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Qué más dijimos? ¿Cuál era el cuarto? ¿La prosperidad era? Prosperidad. El tema de la prosperidad. Pero resulta que eso tampoco funciona mucho. Porque Jesús, por ejemplo, tiene expresiones como Mateo 19. Un rico, difícil que entre en el reino de los cielos. Y los apóstoles abren los ojos como si les fuera a echar gotas. Y dicen, ¿pero cómo así? ¿Cómo así que ahora entonces tampoco se puede ser rico? O sea, uno pobre toda la vida. Fíjate que no casa, no cuadra. No cuadra. Es decir, la figura de Jesucristo es demasiado enigmática, demasiado. ¿Y cuál fue el quinto punto? David organizó el culto. ¿Qué era lo que se esperaba del Mesías? Que hiciera lo mismo que hicieron Esdras, Nehemías, sobre todo Nehemías. Acuérdense que Nehemías era un laico. Y acuérdense que Nehemías lo que hizo fue reorganizar el culto. ¿Y Nehemías cómo reorganizó el culto? Hagan caso a las sabias disposiciones que dejó David. Y que dejó Asaf. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que tenía que haber hecho Cristo, según esa imagen de David, lo que tenía que haber hecho era reorganizar el culto según David. Pero ya oímos la expresión que dijo con respecto al templo. Y en la discusión con la samaritana, ¿cuáles son las palabras de Cristo? No, es que ya no es ni en este lugar ni en otro. El Padre lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad. Pero toda una vida los profetas diciéndonos que solo hay que ofrecer culto en el lugar escogido por Dios. Ese lugar nos lo mostró nuestro padre David. Tenemos ese lugar. El lugar existe. El templo está bonito. El templo quedó bonito. Y ahora este, en vez de reorganizar el culto en el templo, viene con que en espíritu y en verdad, espíritu y verdad. Entonces es perfectamente natural que las autoridades judías se queden totalmente perplejas ante Cristo. Es decir, sí tiene cosas, sí hay poder de Dios, sí habla de una manera única, nadie ha hablado como él, pero es muy raro, muy raro. Es muy raro ese señor. Ese señor está demasiado raro y además perdonando pecados. Es decir, lo que nos faltaba, lo que no hizo Moisés, lo que no hizo David, lo que no hizo nadie. Porque lo que hacía Moisés, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Ofrecer sacrificios, ¿cierto? Dispuso que se ofrecieran sacrificios a Dios. Y vuelvo yo a mis queridos Esdras y Nehemías. ¿Qué fue lo que mandó Esdras? Lo que mandó Esdras fue, mire, hemos pecado gravísimamente. Hay que leer esa oración de Esdras, ese llanto prolongado de este hombre. Ay, cuando ve, otra vez volvimos, ya por fin nos concedieron volver a nuestra tierra y otra vez pecando. Entonces obligan a la gente a que se separen de sus esposas, porque eran mujeres de pueblos paganos. Hay unas palabras durísimas de Nehemías, donde Nehemías les dice, pero ustedes no se dan cuenta que por eso se le dañó el reinado a Salomón. Así habla Nehemías. Entonces, ¿qué pasó? Pues que estos no hablaron de perdonar. Nehemías jamás dijo yo perdono, jamás. Jamás declaró perdonados los pecados de nadie. Y Esdras, que es una figura tal vez de las más grandes del posexilio, Esdras jamás, jamás, siendo Esdras el hombre de mayor autoridad intelectual y espiritual del retorno del exilio, Esdras jamás hizo eso. Y viene Jesús y le dice, tus pecados te quedan perdonados. ¿Cómo así? ¿Pero quién es este señor? Bueno, pero está la autoridad del sábado, que sabemos que la mandó Dios. El Hijo del Hombre es mayor que el sábado. O sea, usted es mayor que el sábado. Mayor que el sábado que nos dio Dios. Y usted es mayor que el sábado. Y usted perdona pecados. En medio de esa perplejidad, de esa absoluta perplejidad, surgen las acciones, las decisiones, las ideas más dispares. Un grupo de fariseos dicen, engaño del demonio. Esto es puro engaño del demonio. Todo eso que está sucediendo, eso es el demonio tratando de llevarnos por un camino torcido. Entonces empiezan a tratar a Cristo como un endemoniado. Los saduceos, que no creían ni en ángeles, ni en demonios, ni en nada, creían era en la plata y en su comodidad. Entonces los saduceos toman otra posición diferente. Los saduceos dicen, mire, sea lo que sea el personaje, hay que eliminarlo. No vamos a permitir que este señor siga haciendo su desorden, exaltando a la gente, reuniendo a la gente. Mire, en una de esas se forma una manifestación en el templo, vienen los romanos y acaban con todo. Razón tenían, usted sabe que unos años después llegaron los romanos y acabaron con todo. O sea que no era que estuvieran despistados. ¿Qué concluimos de esta prehistoria del judaísmo? Que este es un asunto interesante para mirar realmente qué pensaban ellos, cómo veían ellos las cosas. Pero no sé si vi los cinco puntos. ¿El quinto punto cuál era? Ah, lo del culto, ¿no? Sí, que también lo explicamos. Entonces, definitivamente los judíos dicen, no, este no puede ser. O sea, Mesías sí queremos. Hijo de Dios, no piensan ellos. Mesías sí queremos. Reino de Dios, sí queremos. Pero eso que este señor trae, no, eso no es. Eso es un engaño. O es un iluso, o es un loco, o es un impostor, o es un endemoniado, o es lo que sea, pero ese no es el camino. Entonces ellos rechazan masivamente a Jesucristo. El Evangelio de Juan trae esta frase sorprendente, queridos hermanos. El Evangelio de Juan trae esta frase en una discusión entre Cristo y los judíos. ¿Y ustedes por qué me van a apedrear a mí? ¿Por qué obra buena que yo haya hecho? Pregunta Jesús. Y le responden esta frase que uno nunca debe olvidar. Nosotros no te apedreamos por ninguna obra buena, sino porque siendo un hombre, te haces igual a Dios. Eso no lo vamos a tolerar. Esa es otra religión. Esa es la muerte de la alianza. Esa es la traición a Moisés. Eso es desechar a Abraham. Eso no puede ser. Tú no puedes ser. Por lo tanto, hay que salir de ti. Pero ellos no podían asesinarlo. ¿Por qué no podían asesinarlo simplemente? Hombre, porque el pueblo se iba a levantar. Consideraron, entretuvieron en sus mentes retorcidas la idea de asesinar a Jesús. Claro, claro que sí. Pero ellos dijeron, no se puede, porque la gente lo tenía por profeta. Por eso cuando mandaron la policía del templo, dijeron, tráiganlo pero sin fuerza. Tráiganlo pero calmadito, calmadito. Mantengamos las apariencias. Mantengamos la casita en orden, porque en cualquier momento se forma un alboroto, se forma un griterío y llegan los romanos. Ese era el miedo de ellos. El demonio para ellos eran los romanos acabando con el templo y acabando con la ciudad. Cosa que finalmente terminó sucediendo. Gran conclusión, para el judaísmo, para ese judaísmo, la figura de Cristo era absolutamente imposible de tragar, imposible. Pero ¿de dónde viene todo eso? Ustedes ya tienen la respuesta en sus apuntes. Ellos esperaban David 2.0. Eso era lo que ellos esperaban. Una reedición de David. Eso era lo que ellos esperaban. Y resulta que Dios no les dio una reedición de David. Les dio algo mucho más. Infinitamente más. Y ellos no pudieron reconocerlo. Esa extensa y profunda tradición judía solo podía tener una consecuencia, mis amigos. La única consecuencia que podía salir de ahí era rechazo, por supuesto, a Jesucristo, y rechazo a cualquier intento de presentar a Jesucristo semejante a Dios. O sea que ahí estamos en la prehistoria del arrianismo. Es imposible para la mentalidad judía, es imposible eso. Tú no puedes decirme que No, ese no puede ser Dios. Dios no es así. Dios, cuyo nombre ni siquiera pronunciamos. Estuve viendo y oyendo unas conferencias de un rabino, muy famoso en internet, un rabino argentino es él. Yo debo reconocer, claro, uno le duele en el alma porque la manera como habla de Cristo, yo siento como si me estuviera apuñaleando, es terrible. De ahí saca uno estas claridades que les estoy diciendo. Eso, oír a un rabino de estos, yo siento como si me estuviera insultando. Pero bueno, eso no es lo que importa aquí. Lo que quiero decir es que en cambio sí me conmueve la manera como hablan siempre de Dios. Siempre se refieren al Señor como el Eterno. Cuando el Eterno dijo, no dice la palabra Dios, ni menos pronuncia el tetragrama, que nosotros pronunciamos como Yahvé. ¡No! ¡Nada! Dios es el que está en esa luz inaccesible donde nadie ha ido ni puede ver. Y ahora que me diga usted que un bebé, ay, no, así tampoco. No, y que ese bebé y que es Dios y que luego tenía miedo y sudaba sangre, y, ay, no, eso no puede ser Dios. Eso se llama prehistoria del arrianismo. Pasemos brevemente al paganismo, es mucho más corta la versión del paganismo. Por lo pronto hay que notar que el paganismo de hecho tenía fastidio y desconfianza hacia el judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían fama de obstinados, de astutos, de resistentes. Es que es un pueblo que viene desde muy antiguo. O sea, a la altura del Imperio Romano, estamos hablando de un pueblo que ya en ese momento tenía 1700 años de existencia. Y ellos seguían hablando de nuestro padre Abraham, pero es que resulta que es que ellos son sus, ¿cómo es? Descendientes. Son descendientes de Abraham. Entonces, ¿cómo es que este pueblo ha podido permanecer todos esos siglos? Es un pueblo raro, con unas costumbres raras. ¿Por qué son raras las costumbres? Lea Sabiduría capítulo 2 y usted se encontrará la extrañeza del pagano ante el justo. Es algo muy raro, estos tipos son muy raros. Entonces lo primero que hay que decir es que el pagano siente una desconfianza raizal, profunda hacia el judío. Y los romanos se mantenían así. Era tanta la desconfianza que siendo tan poderosos los romanos, usted sabe que el procurador no vivía en Jerusalén. ¿Dónde vivía? En la ciudad que hicieron ellos, que por eso se llama César, Cesarea. O sea, esta ciudad la diseñamos nosotros los romanos para estar seguros aquí. Aquí es donde nosotros estamos seguros. Los paganos veían entonces con gran desconfianza a los judíos. Otra característica, segunda, vamos a mencionar cuatro características de los paganos. Segunda característica de los paganos. Entre los paganos, la unidad política fortalece la unidad religiosa. Y la unidad religiosa fortalece la unidad política. Para ellos es claro que la unidad de cada pueblo está vinculada a unidad política, unidad religiosa. Si usted estudia el tema un poco más detenidamente, usted se da cuenta que no son las únicas unidades. Para ellos, la unidad de idioma, costumbres, tierra, religión y política van todas unidas. Esa es la unidad de las unidades, la unidad de las unidades. O sea que un pueblo permanece unido si permanece en su tierra, con su lengua, con sus costumbres, con su religión y con su administración. Astutos como eran, los romanos trataban de tocar lo menos posible esas cinco teclas. Entonces usted no se encontrará a los romanos tratando de imponer el latín a los griegos. Más bien, de hecho, ¿qué fue lo que sucedió? Que los griegos triunfaron intelectual y culturalmente sobre los romanos. De manera que la religión romana quedó más influida por la religión griega que lo contrario. Ellos hicieron ahí como unas especies de equivalencias entre sus mitologías. Entonces el Zeus de los griegos se volvió el Jovis, que dicen en latín y que nosotros traducimos por Júpiter, de los romanos. Hera, con H, de los griegos, se convirtió en Juno. Hermes se convirtió en Mercurio. ¿Cuál era el otro que me sabía? Afrodita, la de la belleza y todo esto, se convirtió en Venus. Entonces, los romanos no estaban muy preocupados en imponerse desde esa clase, desde esa perspectiva. A ellos les interesaba ¿qué? Les interesaba muchísimo la unidad militar, la unidad de gobierno y, por supuesto, los impuestos, llamados tributos. Entonces, ellos asignaban unos tributos. Tenemos pacificada la región, tenemos controlada la forma de gobierno, controlado el gobierno, y están nuestras legiones ahí, arreglado el problema. Que ellos adoran los frijoles. Bueno, allá ellos con sus frijoles, mientras no se metan con otros temas, que sigan adorando los frijoles. Que los otros adoran un meteorito que cayó, déjelos con su meteorito. Los romanos, como gente inteligente, entonces, ¿cómo es el segundo punto? ¿Cómo fue que nos llama el segundo punto? Y lo contrario. Entonces, ellos trataban de no meterse mucho con eso. Cada uno que se quede con lo suyo. Pero entonces viene un problema. Viene un problema grave. Y es que hay pueblos que no quieren recibir las costumbres romanas y no quieren mezclarse con otros pueblos. Entonces, yo sí quiero respetarte tu culto a los frijoles. Tú respetas los frijoles y los adoras. El otro respeta un meteorito y lo adora. Pero yo necesito que el del meteorito no pelee con el de los frijoles. Y que el de los frijoles no pelee con el del meteorito. Por eso viene entonces un tercer elemento que es clave. Y es que el Imperio Romano es intrínsecamente politeísta. Es intrínsecamente politeísta. ¿Por qué? Porque yo no quiero discusiones de religión. Si su merced está con los frijoles, siga adorando sus frijoles. Pero no critique, no pelee con el del meteorito. Y si usted cree que la piedra sagrada, esa piedra negra que cayó de los cielos, mensajero del rey, me quitó y... Usted tenga su piedra, pero no pelee con el otro. Y resulta que con los judíos no se puede eso. Porque resulta que el judío tiene una pretensión. ¿La pretensión cuál es? Mi religión es verdadera. Y lo demás es falso. Ay, ay, ay. Ahí sí tenemos problemas. Pero bueno, la situación más o menos se puede manejar. ¿Cómo se puede manejar más o menos la situación? Bueno, si los judíos están ahí contenidos y los estamos vigilando y están pagando sus tributos, bueno, ahí se puede manejar la situación. Pero esa idea pagana de la, ¿cómo se llama? De la, el apoyo mutuo de la religión a la política y de la política a la religión, eso estaba. Y esa idea politeísta, esa idea estaba. Entonces, eso tercero también estaba. Cuarto punto con respecto a los paganos. Puesto que todos son politeístas, entonces la religión es un asunto de teogonías. ¿Cómo explicas tú la abundancia de dioses? Tarde o temprano tú terminas haciendo teogonías. ¿Qué son las teogonías? Las historias sobre el origen de los dioses. Entonces, ¿de dónde salió Zeus? Zeus fue hijo de Cronos. ¿Quién es Cronos? Cronos es el tiempo. Cronos era un padre desnaturalizado que se comía a todos sus hijos. Pero resulta que la mamá de Zeus, que me parece que era Gea, pero ahí puedo estar equivocado, la mamá de Zeus escondió a Zeus de manera que Cronos, que el tiempo no lo devorara. Fíjate que hasta su poesía tiene eso, ¿no? El tiempo todo lo devora, el tiempo todo lo acaba. Entonces Zeus es un dios que está más allá del tiempo, que venció al tiempo. ¿Eso cómo se llama? Una teogonía. Entonces las cuatro grandes características del mundo pagano eran: primera característica, una gran desconfianza hacia los judíos; segunda característica, se refuerzan mutuamente la unidad política y la unidad religiosa, y por consiguiente hay que cuidar que la una ayude a la otra. Esto va a ser definitivo en la historia del arrianismo, definitivo. Tercero, son politeístas, y cuarto, su religión es una religión teogónica, tiene siempre historias de teogonía. ¿Desde cuándo el paganismo había sido así? Desde siempre, mi hermano. Las tradiciones de los dioses y las tradiciones de los orígenes de los dioses, eso están desde siempre. En este caldo de cultivo llega el cristianismo. Entonces el cristianismo es raro, raro para el judaísmo, y el cristianismo es raro para el paganismo. ¿Por qué el cristianismo es extraño para el judaísmo? Porque algunas de las afirmaciones que se hacen sobre Jesucristo son absolutamente extrañas para el judío. Es lo que decíamos, que es superior al sábado, que puede perdonar pecados, que cosas que estaban dichas solamente de Dios, ahora se dicen de Cristo. Por ejemplo, el dominio sobre el agua. Usted no debe olvidar, por favor, que en el Antiguo Testamento el único que frena las aguas, el único que pone límite a las aguas, el único que domina las aguas, es Dios. Y Cristo domina las aguas. Cristo domina las aguas. Ni siquiera Moisés es tan grande. ¿Por qué Moisés recibió prohibición de entrar a la tierra prometida? Porque cuando Dios, que es el único que domina las aguas, va a sacar agua de la roca, hay un momento de duda de Moisés. No me diste la gloria, le critica Dios a Moisés. No me diste la gloria ante los hijos de Israel. Hay que suponer que hubo algún tipo de duda para Moisés. No lo dice expresamente el texto sagrado. O sea, ni siquiera Moisés ejerce ese tipo de dominio sobre el agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo es demasiado grande, es demasiado, demasiado grande. Realmente Cristo queda a la escala de Dios, queda al nivel de Dios. Y luego tenemos muchos textos del Nuevo Testamento que reflejan la predicación cristiana y que van en esa línea. Así, por ejemplo, nos encontramos con que el término con el que se habla de Cristo es Kyrios. Y Kyrios es el término que la Biblia de los 70, o sea, el Antiguo Testamento, traducido al griego, utilizaba para referirse a Yahvé. Y le dan el mismo título. Eso es muy difícil de recibir para un judío. Es imposible de recibir para un judío. Y luego tenemos otros textos. El más explícito, por supuesto, es el capítulo primero de San Juan. Pero tenemos otros textos. Yo sé que los textos pueden ser posteriores, pero es que los textos reflejan la predicación que había. En Filipenses capítulo 2, usted se encuentra lo siguiente. Versículo 5, Filipenses 2, 5. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, aunque era de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Hermanos, hermanos, eso no puede ser para un judío. Eso no puede ser. Eso no cabe de ninguna manera. Porque ahí se habla de que era de condición divina. Eso no puede ser. Eso no se dice de Jeremías. Eso no se dice de Isaías. Eso no se dice de Natán. Eso no se dice de Moisés. Usted jamás encontrará. ¿Cuáles son los elogios más grandes que se dicen de Moisés? Se dice que él era amigo de Dios. Varias veces en los libros de las crónicas y en Esdras y Nehemías, que ustedes saben que dependen también de la tradición del cronista, en esos libros se habla de Moisés como el hombre de Dios. ¿Qué elogio se hace de David? De David se dice que era un hombre de Dios. El mismo término, hombre de Dios, se utiliza tanto para Moisés como para David. Pero es ser de condición divina. Decir que hemos visto su gloria, Juan 1.14, eso es imposible. Entonces realmente el cristianismo rompe con el lenguaje judío. El cristianismo no cabe en las categorías del judaísmo. Esto no tiene cómo. Realmente no tiene cómo. No hay manera. Pero el cristianismo también rompe el lenguaje de los paganos. Porque el cristianismo también está diciendo que no hay muchos dioses, sino que hay un solo Dios. Y el cristianismo también está diciendo que el tema no está en que la religión refuerce la política o la política refuerce la religión. ¿Usted recuerda un texto donde expresamente se diga esto? Hay textos en varias partes, pero yo quisiera que usted hiciera el esfuerzo encefálico. Haga el esfuerzo encefálico de recordar qué textos del Nuevo Testamento muestran que el problema no es político. Hay varios textos que muestran eso, que ya el tema no es político. Es decir, que una de las claves del mundo pagano, que era que la religión refuerza la política, la política refuerza la religión, por eso los emperadores en Roma se llamaban también los pontífices máximos. O sea, el cargo religioso más alto está unido al cargo político más alto. ¿Qué textos del Nuevo Testamento nos muestran que el cristianismo rompe con esa lógica? Aunque el cristianismo de muchas maneras es distante del paganismo, hay una conexión que queda. El cristianismo no se parece al paganismo en la desconfianza con respecto a los judíos. Si uno mira, por ejemplo, Romanos capítulos 9, 10, 11, usted se da cuenta que la actitud frente al judaísmo no es de rechazo al judaísmo, sino más bien de súplica por la conversión del judaísmo para que ellos lleguen a su plenitud. Entonces el cristianismo no se parece al paganismo en el rechazo a los judíos. Segundo elemento, los paganos pues veían siempre que la religión debía reforzar la política debía reforzar la religión, por eso hemos explicado que el emperador romano era al mismo tiempo el Pontifex Maximus, o sea, era como el sumo sacerdote. Está clarísimo ahí. El cristianismo no toma esa actitud. Entonces tenemos textos como el de Romanos 13, muchas gracias Felipe, textos como el de Romanos 13, en el que el apóstol San Pablo dice, todos deben someterse a las autoridades constituidas. Es decir, el problema no está en eso. El mismo Pablo también dice, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, eso no es lo importante. No está diciendo que esas diferencias sean buenas o sean malas en sí mismas, sino dice eso no es lo importante. Lo importante es ser de Cristo. En Colosenses capítulo 4, El mismo apóstol San Pablo también habla de cómo los esclavos han de ser buenos con sus siervos. Lo mismo dice la primera carta de Pedro. Y luego le habla siempre, Pablo les habla a los unos y a los otros. Luego habla a los amos y les dice, mire, sean comprensivos y sean buenos con sus esclavos, porque ustedes también tienen un Señor. Lo que hay que destacar en esto es que Pablo no entra a pelear frontalmente con la institución de la esclavitud, que era una institución tan firme, tan importante para el mundo pagano, sino que ¿qué es lo que hace? Lo que hace Pablo es decir, mire, en los recipientes que hay, ahí se puede vertir el cristianismo. Y por consiguiente, la primera pelea no es el cambio de la estructura social. La primera pelea, la gran lucha es que cambien nuestros corazones para que estemos donde estemos, renovemos desde dentro a la sociedad. Eso es clarísimo en San Pablo. Luego, por supuesto, también está la frase de Jesús, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Eso dónde se encuentra? ¿Eso es en qué? ¿En Mateo cuánto? ¿Me ayudan a buscar mientras seguimos aquí exponiendo? Para que quede también en la grabación, por lo menos el capítulo en el que Jesucristo dice eso. Le mostraron una moneda y le dijeron, es lícito pagar impuestos al César. Por supuesto que era una trampa. Ellos lo que querían era una declaración de independencia política. ¿Y qué les dice Cristo? Lucas está en varios pasajes, ¿no? Lucas 20, 25 o... Mateo 22, 15. Bueno, entonces nos damos cuenta que el cristianismo no se parece al paganismo en este tema de religión y política. Por supuesto, el cristianismo no se parece al paganismo en el politeísmo, por supuesto que no. Pero hay un punto en el que el cristianismo parece conectar con el paganismo. El único punto, el único nexo que podía tener el cristianismo con el paganismo es en la historia de las teogonías. ¿Qué es una teogonía? Ya lo hemos explicado, es explicar el origen de una divinidad. Bueno, ese era el caldo de cultivo, esa es la prehistoria del arrianismo, ese es el ambiente en el cual se ha difundido el cristianismo y es ahí donde en la segunda mitad del siglo III el sacerdote Arrio en Alejandría empieza a predicar. Su obispo se opone, el obispo se llamaba Alejandro, Alejandro de Alejandría. Básicamente, ¿qué es lo que afirma Arrio? Arrio tiene dos afirmaciones fundamentales. Los escritos de Arrio no los tenemos, porque los escritos de Arrio fueron mandados a destruir precisamente por el Concilio de Nicea, que quiso responder al arrianismo. ¿Nicea es 324 o 325? 325. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nicea? Pues mandó destruir todos esos escritos de Arrio. Pero ¿cuáles son? Podemos estar bastante seguros de que hay dos tesis fundamentales de Arrio. Esas dos tesis fundamentales son las siguientes. La primera es una teogonía. ¡Ay! Ahí está, una teogonía. Y eso calaba bien en el mundo pagano. Entonces, ¿y cuál es la teogonía que propone Arrio? Hubo un tiempo en que Dios era Dios, pero no era Padre. Un tiempo en el que Dios era Dios, pero no era Padre. Es decir, Dios empezó a ser Padre en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que el Hijo de ninguna manera es igual al Padre. Y ahí viene la segunda gran afirmación de Arrio. Esa segunda gran afirmación es que una cosa es la gloria que merece el Padre y otra cosa es la gloria que merece el Hijo. Arrio podía estar de acuerdo en que el Hijo recibiera mucha gloria y que era más alto que todas las criaturas. Luego hay que recordar los dos famosos textos, por favor. Hay dos textos que son muy importantes para Arrio. Nuestro amigo y hermano aquí presente, Fabián Leonardo, tiene ahí los dos textos. Uno es tomado de la carta a los Colosenses. Tú tienes la cita precisa. Sí. ¿Colosenses qué? 1.15. En Colosenses 1.15 encontramos una expresión que hizo las delicias de Arrio. ¿Esa expresión cuál es? Que Cristo es primogénito de toda la creación. Eso es. Cristo es imagen de Dios invisible. Es como un reflejo, como un reflejo. Y es, sobre todo, la que más le interesaba a él, es primogénito. No, señor, estamos todavía con Colosenses. Primogénito de toda la creación. O sea, que es la primera de las criaturas. O sea, que el verbo es criatura, el verbo no es creador. Esa es la afirmación de Arrio. ¿Eso calaba bien para los judíos? Sí. ¿Por qué? Porque eso hacía que el Mesías no fuera igual a Dios. ¿Eso calaba bien para los paganos? Sí. ¿Por qué? Porque eso permitía, de alguna manera, conectar con la mentalidad de las teogonías. Después del Concilio de Nicea, que rechazó de manera frontal a Arrio, sin embargo, el arrianismo prosperó. ¿Por qué? Porque era más fácil lograr la unidad a partir de un concepto difuso de divinidad como el que proponía Arrio y a partir de ese concepto unificar el imperio con la política. O sea, lo que sucedió después del Concilio de Nicea fue exactamente eso, que se unieron religión y política. Era mejor negocio para los emperadores tener la misma religión en todo el imperio. ¿Quién había unificado el imperio desde el punto de vista religioso? Pues el primer gran intento es el de Constantino. Ha pasado la época de las persecuciones, entonces Constantino quiere unir el imperio en torno a la religión. ¿Era lícita esa idea de Constantino? No es buena idea. A ver, nosotros sí queremos que toda institución y toda criatura le dé la honra a Cristo. Por supuesto que lo queremos. Pero el peligro está en que muy fácilmente tú puedes caer en una especie de religión de Estado. Esa religión de Estado es una religión impuesta, no es una religión de conversión, y es una religión de conveniencia. Entonces la imposición y la conveniencia van a ser dos grandes vicios que entran de lleno en el cristianismo con Constantino. No se puede decir que Constantino es el creador del cristianismo, como dicen unos exagerados. Tampoco se puede decir que todo fue malo con Constantino, claro que no. Además, de hecho, es una aspiración legítima del cristianismo llegar a todas las esferas de la vida pública. Nosotros queremos que haya una confesión pública de Jesucristo como Rey y Señor. Amén. En eso estamos todos de acuerdo. Pero el camino para eso es la conversión. El camino para eso no es la imposición de Estado. Entonces, Constantino era un convertido, pero un convertido como a medias. Entonces, él trata de unificar al imperio y por eso es él el que convoca el concilio de Nicea en el 325. ¿Por qué lo convoca en Nicea? Porque trata de buscar un lugar central y un lugar neutro, más que central, un lugar neutro. Como todas estas controversias habían sucedido en Alejandría, pero además había una gran influencia de la escuela antioquena, entonces él busca, él tiene claro que necesita una ciudad que sea distinta de Antioquía y que sea distinta de Alejandría y que sea distinta de la ciudad que es la ciudad de él, la nueva capital del imperio, Constantinopla, conocida hoy como Estambul. Por eso se convoca en Nicea. Entonces, Arrio tiene dos citas bíblicas que van a ser fundamentales para él. Esas dos citas bíblicas son Colosenses 1:15, donde él encuentra sus delicias. Ahí está, Cristo es primogénito de toda criatura, ya está. Es criatura, no discutan más. Eso le sentaba muy bien a los judíos, eso le sentaba muy bien a los paganos. Y a los emperadores posteriores a Nicea les sirvió muchísimo el arrianismo, porque entonces sentían que eso unificaba al imperio y no peleaba tanto con el paganismo. Es que la afirmación de que todos los dioses paganos son simplemente ídolos demoníacos, es una cosa terrible. El otro texto está tomado del Evangelio de Juan y dice así. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Eso le fascinaba a Arrio. Eso es Juan 14:28. Juan 14:28. Si usted quiere encontrar los dos grandes pilares argumentativos de Arrio, son Juan 14:28 y Colosenses 1:15. Gracias a Dios, nosotros hemos tenido una clase en la que hemos presentado criterios argumentativos. ¿Cómo fue que llamamos eso? Criterios hermenéuticos. Si usted se da cuenta, los criterios hermenéuticos que nosotros hemos presentado son los que va a utilizar, bueno, algunos de ellos son los que va a utilizar el gran adversario de Arrio. El gran adversario de Arrio es un hombre de Alejandría llamado Atanasio. Atanasio era diácono cuando participó en el Concilio de Nicea. Atanasio era asesor teológico, llamaríamos hoy, del obispo Alejandro de Alejandría, y luego fue su sucesor, hasta donde llega mi memoria. Entonces, Atanasio de Alejandría argumenta en contra de Arrio. Pero aquí viene una gran pregunta. Si tenemos un texto, Colosenses 1:15, que dice que Cristo es primogénito. de toda criatura. Y tenemos otro texto que es Juan 14, 28. ¿Dije bien el versículo? Sí. Tenemos otro texto que es Juan 14, 28. Y Juan 14, 28 dice, el Padre es mayor que yo. ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo podemos aplicar los criterios hermenéuticos para darle una respuesta a Arrio? Los versículos de Arrio son sólidos, pero hay muchos otros versículos que muestran que no se puede hablar con verdad sobre Jesucristo si nosotros decimos lo que dijo Arrio. La respuesta al arrianismo que tiene su principal exponente en Atanasio consiste en dos cosas. Primero, en decirle a Arrio, tu Cristo no salva. ¿Y no salva por qué? Porque si es un ser humano como los profetas, entonces ¿por qué somos salvos en Cristo y no en esos otros seres humanos? Y si no es un ser humano, sino que es una especie de ángel o una cosa así, un ser altísimo, que fue más o menos la idea que difundió Arrio, esa persona no podría ser una referencia para mí. Esa persona no podría ser un modelo para mí. Y esa persona no podría redimir lo que yo soy. Si yo veo que hay un ser absolutamente maravilloso que puede cosas que yo no puedo, pero ese ser no es de mi naturaleza, ese ser no tiene que ver conmigo. Este es el famoso axioma de los padres: lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Ese axioma realmente hay que aprendérselo porque es de lo más brillante de toda esta época. O sea que lo asumido es lo redimido. Y si él no es de naturaleza humana, entonces no tenemos redención. Así que la primera parte de la respuesta es, Arrio, tu Cristo no salva. La segunda parte de la respuesta es cómo respondemos a estos textos. Lo primero es darse cuenta que hay una amplia variedad textual. Y lo segundo es utilizar un criterio que ustedes lo tienen en sus apuntes. Si usted mira los criterios, ¿cuál era el último criterio de todos? La presencia relativa. La completud. Entonces, cuando hay textos discordantes, por ejemplo, hay un texto, Juan 14, 28, que dice, el Padre es mayor que yo. Y hay otro texto, que es Juan 1, 1, 2, que dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esos textos son discordantes. Entonces, yo puedo explicar, con Arrio, yo puedo explicar esos dos textos, ¿no? Con Arrio yo puedo explicar el primero, Juan 14, 28, pero no puedo explicar Juan 1, 1, 2. Entonces, tu interpretación arriana es incompleta, porque no hay manera de explicar Juan 1, 1, 2 con lo que tú estás diciendo. Como no se puede explicar, tú fallas en el criterio de completud, por consiguiente tu interpretación es errada. Bueno, y lo contrario, y si yo en cambio afirmo que sí hay naturaleza divina, que sí merece la misma gloria, si yo afirmo eso, ahora viene la pregunta. ¿Yo desde aquí, desde Juan 1, 1, 2, puedo explicar Juan 14, 28? Claro, sí lo puedo explicar. ¿Por qué lo puedo explicar? Ah, porque yo puedo decir que Cristo es inferior al Padre por razón de la encarnación. Yo puedo explicar que Cristo es inferior al Padre por razón de la kenosis, el vaciamiento, del que nos habla Filipenses 2. Yo puedo decir que Cristo es inferior al Padre en su naturaleza humana. Entonces, la interpretación que luego se conocerá como trinitaria o católica, es decir, la interpretación propia de nuestra fe, logra abordar los dos textos. La interpretación arriana solo interpreta, o solo puede interpretar uno. Como Arrio solo puede interpretar un texto y no los dos, entonces la interpretación arriana es incompleta. Como la interpretación arriana es incompleta, no es correcta. Esa es la manera como esto funciona. Lo asombroso, la razón por la que lo planteo, queridos amigos, es porque esto le sirve a uno para muchas cosas. Y sobre todo le sirve a uno para superar el uso ideológico de uno o dos versículos. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo diferente y con esto terminamos. Usted quiere proponer la lucha de clases a partir del cristianismo. Y entonces usted toma algunos textos de la Biblia, por ejemplo, textos de Amós o por ejemplo, textos de Santiago. Usted sabe todo lo que Amós predicó en contra de la injusticia. Usted toma textos de Santiago. Hay un texto de Santiago que dice, ricos, os habéis preparado, os habéis cebado para el día de la matanza. ¡Ay, que ese versículo es música en mis oídos para salir a agarrar los fusiles y acabar con esos desgraciados ricos! O sea que la lucha de clases parece respaldada con algunos textos de Amós, con algunos textos de Santiago y con otros textos. Pero ¿qué pecado se comete ahí? ¿Pecado de? Pecado de matar, dice ella. ¡Ay, es lo más tierno! Lo más, gracias. Lo más, necesitábamos ese toque de ternura, lo necesitábamos. ¿Qué pecado exegético se comete ahí? Pecado de incompletud. Si tú tomas esa interpretación, no puedes hacer nada con Colosenses 4, no puedes hacer nada con Primera de Pedro 3, donde se le dice, por ejemplo, a los esclavos que se sometan a sus amos. No puedes hacer nada. Entonces, tu interpretación de una serie de textos es atractiva, es motivante, por lo menos para el que tenga cierto modo de ver la fe, es motivante, es atractiva, pero tu manera de ver la fe, tu manera de interpretar los textos, no sirve para otros textos. Tu interpretación es incompleta. Si es incompleta, no puede ser correcta. No está bien. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesitas una cosa que se llama doctrina social de la iglesia. Entonces necesitas toda una construcción para entender cómo por una parte nos oponemos a la injusticia, pero cómo por otra parte nos oponemos a la idea de la lucha de clases, sobre todo una lucha violenta, una lucha de guerra y muerte, nos oponemos a eso. Ese es un ejemplo que tiene que ver con esta manera de argumentar. Por eso le digo que formarse en estos criterios es una cosa buenísima, porque usted adquiere lo que podríamos llamar un principio de sabiduría teológica. Bueno, esos son los elementos básicos del arrianismo. Veo que nos hace falta profundizar bastante en el asunto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.